Yo no lo sé de cierto. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre un día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Muy buenas tardes, aquí estamos un miércoles más en Ágora Sol. Comienza Abrazando Culturas. El poema que hemos leído es de Jaime Sabines, que es poeta mexicano, porque hoy abrazamos a México. Os recordamos que estamos en www.agorasolradio.org y que nos podéis ver en directos 33 de la TDT. También os recordamos que tenemos un micro abierto para que todos participéis en este maravilloso proyecto de Ágora Sol. Podéis enviarnos nuestros audios, lo que queráis, que pase en tu asamblea, convocatorias, acciones, música, algún tema musical que hayas escrito, pensado o cantado, y todo lo que tú quieras, que nosotros estaremos encantados de compartirlo aquí con todos vosotros. Y hoy en Abrazando Culturas, hoy recibimos a María del proyecto multicultural de Lavapiés Oeste Celeste. Eric y Cecilia, ambos mexicanos, nos contarán qué es el movimiento Yo Soy 132 de México y conectaremos también con el Distrito Federal. Y nos despediremos con muy buena música, siempre a cargo de Enrique de Alba, nuestro particular antropólogo musical. I guess I better go now. Y como decíamos, muy buenas tardes a todos. Comienza Abrazando Culturas. Está aquí con nosotros María, de un proyecto con un nombre maravilloso que se llama Oeste Celeste. María, buenas tardes, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Tenemos noticias de que tú eres una mujer emprendedora, luchadora, fuiste una de las impulsoras del Grupo de Espiritualidad del Sol, del 15M, y llevas 15 años en el multicultural barrio de Lavapiés, generando un entramado multicultural. Has promovido diálogo, conocimiento y desarrollo de las diferentes culturas que conviven aquí en nuestra ciudad a través de la música, la comida y su espiritualidad. María, ¿cuándo, cómo y dónde nació este celeste? Pues nació, pues, como tú has dicho, hace 15 años, más o menos, 14 creo, y nació pues desde la inquietud personal de aportar algo a la sociedad y buscando pues un poco los valores o los dones que yo podría tener. Pues entendí que un espacio así, donde fuera casi como una extensión de tu casa, donde se pudiera generar una familiaridad, eran necesarios, porque tanto como persona inquieta como mujer, veía que la mayoría de los espacios que había en Madrid, en esa época además muy todavía casi ochentera, ¿no?, estaban generados por hombres, más para el ocio, y bueno, pues viendo ese hueco y ese vacío que yo sentía que había, pues me lancé a hacerlo. La finalidad de este espacio, ¿cuál es? Porque esto fomenta la integración de las diferentes culturas. Sí. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues mira, hemos pasado por varias etapas. Ya vamos por el tercer local. El primer local era una casa realmente. Yo vivía en la parte de arriba con mi hijo y la parte de abajo era lo que era la asociación cultural. Entonces era desde esa necesidad que yo sentía de generar esa familiaridad entre nosotros y relacionarnos de otra manera que no fuera pues tanto a través de una copa o de una barra de bar, ¿no?, como podemos entender, ¿no?, sino desde otro sitio donde un poco te desnudara y te diera esa oportunidad de desnudarte y generar esa intimidad. Entonces, bueno, pues el recorrido ha sido largo y yo te puedo hablar ahora de que hemos entramado culturalmente, pero realmente cuando llegué no sabía lo que iba a hacer. Ahora sí puedo hablar de ello, ¿no?, que miro hacia atrás y te puedo decir la labor que hemos hecho. No solo yo, sé que más gente ha hecho algo similar, ¿no? Una llamada quizá que sentíamos en la ciudad al llegar tanta gente también de fuera. Y bueno, pues en esa búsqueda del otro y de encontrarse con el otro es un espacio de encuentro, pues eso, lo más cercano posible, a través de un fuego, ¿no? Alrededor del fuego, como podríamos decir. De diferentes culturas, ¿no? Hay gente de muchísimas, sí, nacionalidades, ¿no? Sí, y sobre todo un poco lo que yo pues con el tiempo he ido reflexionando, es decir, bueno, pues realmente qué es la cultura, qué es lo que necesita alguien por empatía cuando está fuera de su cultura para poder integrarse en otro sitio, y desde esa empatía pues tratar de hacer ese gesto de cercanía para facilitar ese encuentro, ¿no? Entonces realmente lo que necesita una persona que su cultura es, digamos, su recuerdo infantil, su familia, el espacio donde ha crecido y siempre va a tener esa añoranza, lo tendremos todos, ¿no? Pues generar esa familiaridad cercana, esa que pueda esa persona expresarse, sentirse como en familia, abrirse, y desde ese vínculo es mucho más sencillo, por ejemplo, generar el arte. El arte no lo puedes generar desde una frialdad, bueno, se puede también, ¿no? Pero yo no lo entiendo así, ¿no? Es algo que hay que, si lo utilizas para sublimar el alma, para elevar, para unificar espíritus, pues yo lo entiendo desde que hay que generar esa familiaridad. Entonces, sin quererlo también, pues lo que ha ocurrido es que muchísimos músicos se han conocido, claro, músicos que necesitaban, ahora lo hablamos entre ellos mismos, ¿no?, que necesitaban esa cercanía para poder tocar con un guitarrista del otro lado del continente. Si no, ¿cómo entiende tu cultura si no hay un diálogo, no hay una convivencia, digámoslo así, cercana, ¿no? Entonces, al participar de eventos, vida, amores, una serie de cosas, grupos, pues eso hace que al final esa gente pues salga solo el oye, tú tocas conmigo este grupo, oye, vamos a hacer este proyecto juntos o vamos a... O que incluso estas maravillosas mezclas musicales que ahora se llaman fusión, ¿no?, que nacen pues eso del encuentro de un mexicano con un árabe y que de pronto salen estas músicas maravillosas que contienen esencias de esas total, culturas, ¿no? Total, de hecho nosotros generamos a raíz de las jam session que hacíamos dos grupos, hemos generado uno, el primero Oeste Celeste, que fuimos a la Casa de las Conchas, que nos invitó, y algún sitio más, y también otro que se llamaba Le Grand Tour, Y los dos, pues un poco la base real era eso, era una fusión de gente que se había conocido y cada uno en su palo era bueno. Y bueno, y es que la verdad es que yo ahora miro atrás y es que tanto músicos como artistas de todo tipo y gente que tampoco lo es, se ha generado un entramado que todos viven juntos, que todos se relacionan, que es una gran familia realmente, ¿no? Y que no se sienten solos, ¿no? No, ese es el tema, ¿no? Que ya si sientes una identidad. ¿Y cómo hacéis? ¿Cómo lográis esto? Porque, claro, me imagino que para la gente que es de nuestro mismo idioma es mucho más fácil, ¿no? El idioma, que quieras que no, cuando llegas a un país nuevo, si tienes el mismo idioma es mucho más fácil, ¿no? Pero cuando viene, por ejemplo, un noruego, un sueco o alguien que no tiene ni papa de español, ¿cómo hacéis? ¿Cómo hacéis para que...? Yo creo que ocurre solo. O sea, no es... Yo al menos lo que siento es que yo pongo el espacio, facilito la entrada de alguna manera a un espacio donde mucha gente se siente identificado, porque es algo familiar, es algo que nos huele a familia, y es tan sencillo como alrededor de un té, alrededor de un fuego, alrededor de una cordialidad natural, y eso hace que poco a poco esa persona vuelva a ese sitio porque se siente en paz, tranquilo, que se le reconoce como ser, que se le saluda sin tener que pedir algo o ser alguien, o entonces pues poco a poco esa persona se va quedando y se va entramando con la gente que está allí. ¿Y hacéis, sí? No, quería decir que si hacéis, ¿qué tipo de actividades hacéis, no? ¿Hacéis talleres? Bueno, pues es que en 15 años hemos pasado por de todo. Empezamos con una salita pequeña donde damos talleres de percusión, de música en general, y luego pues hemos pasado a hacer talleres de todo tipo, de cuero, de muchas cosas, ¿no? Claro, como hemos pasado por tres locales y por muy diferentes etapas en el desarrollo cultural de nuestro barrio, entonces pues también se han pasado por muy diferentes etapas. Ahora mismo en la asociación, en el local que estamos, pues sí, quizá ahora mismo te diría que empieza a ganar terreno la parte más espiritual, digamos, aparte del arte, ¿no? Cosa que al principio era más difícil, ese tema, estábamos más desunidos, como que sí empieza a haber como puntos comunes en la espiritualidad, que eso... pues bueno, pues como que se agradece, ¿no? Porque también empiezas a rellenar la vida cotidiana de pinceladas de cosas que parecen tonterías, pero no lo son, ¿no? Porque pues que si hay una meditación, que si hay aquí una charla de no sé quién, y a mí particularmente, y creo que a mucha gente, todo eso también nos llena, ¿no? Aparte del arte. Yo te quería comentar, María, que en realidad lo que estáis compartiendo es vida, ¿no? Sí. Es decir, y, sí. Y que ahora, de un año a esta parte, es como que nos parece menos raro. Pero cuando tú empezaste, de verdad, era una necesidad que hubiera, sí, esos espacios, porque estábamos en un individualismo, es mi punto de vista, ¿no? Y en un encerramiento muy grande. Total. Entonces, es como una función, digo, es, sí, una función vital para el ser humano. Es como que necesitamos comer, necesitamos... Pero, ¿y la relación humana, ¿no? ¿Dónde se queda? Y sin esos espacios, pues... Total, es así. Que es un poco el espacio, un poco lo que estamos haciendo es un poco lo que debería a lo mejor ser el centro social del barrio, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, quizá no cubre tanto esas necesidades porque se ha quedado en sitios más corporativos al final, ¿no? Y no es tan sencillo llegar al corazón de la gente de verdad, que también llegarán a su manera, supongo, pero nosotros a lo mejor lo hacemos desde una parte como más... entregada, digámoslo así, desde algo más vocacional que te sale del alma, del corazón, y quizá por eso nos fuera más sencillo hacerlo y sin esperar nada tampoco, porque claro, ahora te lo cuento, pero no te lo puedo contar hace 15 años lo que iba, sí, a hacer. Sí, efectivamente, yo, claro, creo que ahora es un poco más fácil, ¿no? Sí. Sí, no, es como que está, como que se entiende, y hace, sí, años no se entendía, sí, no se entendía esa parte del compartir, la parte esa de la espiritualidad, sí, que ahora esa palabra, la, bueno, sí, tú la puedes usar, pero si la usabas hace 10 años ya te miraban raro. Bueno, ¿no? Ahora todavía hay... Entonces, no, pero afortunadamente yo creo que el 15M... Todo lo que hace chakras o energías hace 15 años y provoca rechazo. Sí, sí. Como, sí, si hubiésemos hecho una meditación de X manera hace 15 años, no hubiera podido entrar el público. Si hemos ido a un ritmo en que también, más por el arte, por eso como herramienta, donde íbamos al ritmo también de un poco de la masa, de la generalidad, de lo que, del sentir común, ¿no? Porque si nos hubiéramos posicionado a un punto un poco más radical... produce rechazo. Exacto. Además, en cualquier tema, tanto en la alimentación como en la espiritualidad, es decir, en una manera holística. Había que ir al ritmo que iba un poco el barrio, si no... Y ahora, sin embargo, pues pueden venir los sufis a hacer un diker sufi, como puede venir, pues ayer vino a hablar de espiritualidad Félix Rodrigo, dentro de su, de todo su, o sea que sí, si se mueve ahora, si hay un sentir común, curiosamente, más, más espiritual, ¿no? Sí, porque tú empezaste también en, cuando estaba la acampada de Sol, empezaste el grupo junto, sí, con otros, ¿no? Sí, supongo, el, sí, grupo, sí, de, fuimos en el grupito que de, propusimos. ¿Por qué lo llamasteis amor y espiritualidad? Bueno, porque yo estaba en Artes, me llevé la tetería móvil para allá la primera semana. Dije, aquí el fuego otra vez, que es lo que unifica. Yo ahí también lo tengo muy claro, que es el hogar, lo que unifica las energías. Y pues estábamos con la tetería en Artes. En Artes, lo además muy curioso, porque claro, estábamos muchísima gente conocida. Había ya todo un entramado que entendía. Ahí entendíamos muchas veces por qué se había hecho ese entramado, claro. Porque es que mira qué sentido tiene, si es que estamos todos aquí. Entonces, a las dos semanas así de estar en Artes, que ya también empezaron a visitar, pues vino Roy, el Hopi americano, que trae también un legado a España y ha hecho una sanación del planeta norte, sur, este, oeste y de la península. Pues vino a visitar, venía a dar un taller en casa. Entonces, el caso es que vino al 15M a verlo y yo decía, bueno, pues que realmente la comisión de arte se llenó de mucho arte, pero también de mucho ego y de mucho ruido. Y decía yo, pues que aquí no hay sitio para Roy, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, es que aquí falta algo. ¿Qué falta? Pues que falta realmente es que nos falta también la parte espiritual del ser que no está y que es lo que falta también, es nuevo en una revolución, ¿no? Aparte de que estar la mujer de igual a igual, yo veía en este movimiento del 15M, ¿qué es lo otro que no ha habido en la revolución? Pues la parte espiritual, que ayer Félix Rodrigo hizo unas reflexiones muy interesantes, tanto de la izquierda como de la derecha, diciendo, pero es que realmente hay toda una... Mucho se ha hablado de la ética, de los valores y de una misión espiritual dentro tanto de la izquierda como de la derecha que se han perdido en el camino. O sea, al final la izquierda y la derecha ahora mismo están más vendidas que nunca quizá en la vida a un sistema de dinero. Ya no me da igual el nombre, ¿no? Entonces, si es verdad que en el 15M, pues, vamos, yo no entendía el movimiento. Llegó un punto en que no entendía el movimiento, sino ya nos costó, como tú bien has dicho, nos costó desde crear la comisión, que yo decía, bueno, pero si yo a ti no te planteo ni te cuestiono política a largo plazo, tú a mí porque me tienes que cuestionar la espiritualidad. Si tú no eres espiritual, ese es tú, pero el ser es un ser completo, cuerpo, mente, espíritu, y es una parte del ser, ¿no? Y bueno, pues hubo hasta discusiones, ¿eh? Al principio la comisión, si se daba o no de alta la comisión, tal, no quería que hiciéramos nada, no rituales, mucho rechazo, pero claro, el rechazo que hemos tenido dentro de nuestra cultura y de nuestra sociedad, pues bueno, a través del daño que se ha hecho a la espiritualidad de, por diferentes sitios. Entonces, bueno, pues nos costó un poco, pero al final un día en silencio, así ya la semana, nos dijeron, oye... ¿Podéis hacer un ritual aquí en la fuente o algo parecido? Y ahí empezó la jugada ya, ¿no? Ah, bien, gracias. No entendía nuestra misión, que yo también lo entiendo, ¿no? Si todo es espiritual, todo es amor. Estamos, que sí es verdad, había todo un movimiento de amor en todos los sitios, ¿no? Eso es verdad. Pero dice, bueno, pues nosotros mantenemos la llama, para que no se nos vaya el espíritu en los momentos de... Queremos mantener la llama, ¿no? Empezamos a ver esos vídeos maravillosos circular que ponía por YouTube, por las redes sociales, la revolución del amor, ¿no? Sí. Entonces ya no era que nos dejan, ya era la revolución, sí, del amor. Es que realmente eso es una revolución. Yo siempre he pensado, y lo he pensado desde hace mucho tiempo, que la revolución, la verdadera revolución, empieza por uno mismo, ¿no? Sí, es así. Es uno mismo. Sí. Contactas, deshazte de esos egos, de esos miedos que no son tuyos, de esas preocupaciones que no haces nada más que dar vueltas y no estás con donde tienes que estar, de ese ruido mental que hay totalmente, ¿no? Ese vivir más en el futuro que en el pasado y menos en el presente. Y luego lo vi en un cartel allí. La revolución empieza por uno mismo y dije, claro, o sea... si no, ¿qué vamos a cambiar? Sí. ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a seguir contigo en un ratito, pero antes vamos a poner un tema musical que nos han enviado a Microabierto, nuestra sección de Microabierto, y nos lo envía René, que es un dúo musical, pero fíjate tú, quieren ser banqueros. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Los políticos a mi servicio estarán, no en vano yo les pagaré el cantar. Su canción así podrá a los tontos embelesar y yo luego me pasaré a cobrar. Será mi vida un continuo amasar, cual esponja insaciable sin final. Para los pobres el más allá, yo en mi gloria terrenal, del más selecto paraíso fiscal. Si hace falta un lavado facial y de paso los impuestos recortar, pues fabrico una ONG y me pongo a socorrer a los pobres que yo mismo desvalijé. Yo de mayor quiero ser banquero para quedarme con todito el dinero. Decir quién viene y quién se va desde la sombra a gobernar y nadie de mí escapará. Yo de mayor quiero ser banquero y así tener a mis pies al mundo entero. A mi antojo manejar el bienestar de los demás, ser el que manda por ser el que tiene más. Pretenciosos y ambiciosos por demás, del pescuezo les agarro sin piedad. Presumir de alto postín, que será mío el botín, como esclavos trabajando para mí. Gracias a mis préstamos tendrán comodidades en las que se adormecerán y aletargados se matarán para los intereses pagar, y este menda en abundancia nadará. Y si alguien se pretende escaquear porque piensa que lo mío es abusar, todo el peso de la ley al rebelde aplastará, que para eso la mandé confeccionar. Yo de mayor quiero ser banquero para quedarme con todito el dinero. Decir quién viene y quién se va desde la sombra a gobernar y nadie de mí escapará. Yo de mayor quiero ser banquero y así tener a mis pies al mundo entero. A mi antojo manejar el bienestar de los demás, ser el que manda por ser el que tiene más. Me lo monto como nadie, ya lo veis. Para eso tengo el mango y la sartén. ¡Qué mentira colosal! La sociedad del bienestar. ¡Ay, qué risa! ¡Qué banquete me voy a dar! Yo de mayor quiero ser banquero. Muchísimas gracias, René y Silvia, por enviarnos este maravilloso tema que estamos disfrutando aquí todos con él y que volveremos a poner, por supuesto, aquí en Agora Sol, porque es fantástico. Seguimos con María y con Oeste Celeste. Qué bonito este nombre. ¿Por qué este nombre? Pues tiene su miga. Porque, bueno, pues cuando empezó el Oeste Celeste, buscamos mil nombres, mucha vuelta, y ninguno encajaba. Y bueno, pues yo tenía un librito con los fenómenos celestes que iba a haber ese año, y entonces pues miré un poco el mes de marzo de ese año 99, qué es lo que había en el cielo. Y bueno, pues curiosamente, en el momento que abríamos, que era el Día del Padre, 19 de marzo, había una triple estrella entre Venus, Júpiter y Saturno en el oeste celeste, en la parte oeste de la bóveda celeste. Y yo pensé, bueno, pues qué bello nombre, que nos guíen las estrellas, y pues oeste celeste. Que curiosamente hace no mucho ha habido esa triple estrella sin Saturno, que se ha vuelto a repetir en la misma época. Y digo, mira, parece que estamos conmemorando el cumpleaños. Muy bien, María. Y si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, informarse y todo esto, ¿hay algún mail, alguna página web, algún sitio donde acudir? Estamos en oesteceleste@gmail.com y tenemos el Facebook también, Oeste Celeste, donde colgamos todas nuestras actividades. Casi tenemos cositas diarias, tenemos los martes de conciencia. Tenemos donde hay ponentes, hay un poco de todo, ¿no? Ciencia, espíritu, inquietudes, sanación. Luego los miércoles, que tenemos una llama abierta que lleva 5 años, de poesía, con música, con dibujo, con lo que tú quieras. Es decir, ahí muy abierta, muy libre. Y los jueves hay esta meditación sufi que hablamos. Los sábados hay un concierto. Ahora estamos los viernes haciendo una fiesta coloquio donde hablamos de, pues ya sabemos que está Venus transitando por delante del Sol y con toda una energía amorosa, ¿no?, que nos está viniendo a la Tierra, pues estamos haciendo unos coloquios de lo que es las relaciones con uno mismo, con los demás, hombre-mujer. Y bueno, pues la Dama Blanca, que se llama la que los organiza, o sea, tiene ese punto lúdico divertido, llevarlo a ese punto también, ¿no? Ya bastante denso está el tema. Pues y sí. Bueno, o sea, y los domingos tenemos intercambio de idiomas, es decir, viene gente de todo tipo, de todos los sitios, a hablar diferentes idiomas y a entender, a ver si se entienden. O sea, que tenemos un poquito de todo y todo esto va en torno a un restaurante donde intentamos intercambiar gastronomía de diferentes sitios, platos africanos, platos marroquíes, un poquito así, ¿no? Eso integra mucho. Los sentidos. Por ahí. Es claro. Lo que trabajamos, los sentidos, porque yo entiendo que es por los sentidos por los que a ti te entra el apreciar, el maravillarte, el valorar al otro. Y desde ahí, cuando tú ya has bailado una salsa y te lo has pasado bien, es imposible que te haga mal un latino. Claro. O sea, es que ya no te puede caer mal. Y lo mismo pasa con una comida, lo mismo pasa, ¿no?, con una música que escuchas y te recreas. Entonces yo creo que los sentidos son la vía y el instrumento para amar lo que es diferente. Y de ahí ya pues abrazas la otra cultura. Exactamente, como este programa, que nos encanta abrazar culturas precisamente por eso, porque nos damos y nos dan. Muchísimas gracias, María. Recordamos oesteceleste@gmail.com. También en Facebook tienen un perfil para que podáis mirar todas las actividades y ir a abrazaros, a entenderos, a compartir, llevar comidita, llevar guitarras, llevar los cuadernos de dibujo. Gracias, María, por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros y encantadísima de que haya un programa que podamos compartir todo esto, pues porque realmente esto es una realidad que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Ahora viene también otro grupo de gente que no es de aquí y nosotros un día estaremos también en otro sitio que no somos de allí y es necesario la hospitalidad, que además, bien aprendida, está en nuestra cultura, volver a recuperarla. Claro, estamos que sí. En contacto, María, porque además aquí en la última parte del programa siempre hay una parte artística. Sí. A veces hemos traído espiritualidades también, o sea que pues estamos en contacto y claro vamos sí, sí. Nutriéndonos entre los seres humanos y vamos... Que venga la gente y que nos cuente lo que hace, lo que está creando, lo que está sintiendo, ¿no? Es un poco el sentido de este programa, ¿no? Precisamente eso, conocernos, entendernos, revolucionarnos a nosotros mismos para poder dar lo mejor y que la revolución salga bien, ¿eh? Claro. Es así. Pues muchísimas gracias de nuevo, María, y ya estaremos contigo otro día. Otro día venimos. Un abrazo. Gracias. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio, echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas. Cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.es. Pues abrimos esta entrevista con música de Molotov para recibir aquí en el estudio a Eric, alias Colibrí. Sí, ¿no? Sí, así es. Del movimiento Yo Soy 132 de México. Recibimos también a Cecilia y a René. Y a René. Gracias, Lola, no lo había apuntado. A una vez que me aprendo los nombres del tirón. Tenemos también al otro lado de la línea, a través de Skype, esperando que no se nos vaya la conexión. Tenemos por el otro lado a Luna. Luna, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros a ti también te escuchamos. Es una gran alegría teneros aquí en conexión. Luna, antes de que se nos vaya la conexión, luego vamos con los que están aquí, con los que tenemos aquí en el estudio, con Eric. Que estos no se nos van. Que estos no se nos van. Pero yo tengo. Queremos saber cómo surge el que nos cuentes desde el espíritu, desde la alegría, cómo surge el movimiento Yo Soy 132 en México. Mira, pues surgió porque el día 11 de mayo en la Universidad Iberoamericana, que es una universidad privada aquí en México, nuestro candidato a la presidencia del partido PRI, Enrique Peña Nieto, fue a la universidad a dar una plática y muchos estudiantes se pronunciaron en su contra con una serie de protestas y marchas. Ahora, este era un aislado que los medios de comunicación no transmitieron como tal, sino que dijeron que los estudiantes que se habían manifestado en su contra eran porros y acarreados y no estudiantes de la universidad. A raíz de esto, 131 estudiantes de la Iberoamericana hicieron un video en el que enseñaron cada uno su credencial escolar para que se viera que sí eran estudiantes y que reiteraban una vez más su posición anti Peña Nieto, que es este candidato. Uh-huh. Y entonces de esto surgió una serie de repercusiones a nivel nacional de estudiantes que se pronunciaron en solidaridad con el movimiento de la Ibero y se comenzaron a llamar Yo Soy 132, diciendo que no somos ni 131 ni 132, sino que cada uno de nosotros somos el número 132, ¿no? Exactamente, todos somos 132 y todos nos unimos a esta posición de los estudiantes de la Ibero. Y pues comenzó más que nada con el ánimo de denunciar el sesgo en los medios de comunicación mexicanos que han estado tratando de imponernos a un candidato por sobre los demás y no transformar. Entonces de esto pues empezaron a desarrollar asambleas universitarias y ya tuvimos las dos primeras asambleas generales con representantes hasta ahora de 95 universidades a nivel nacional y nos estamos organizando todos para pues tomar acciones en vistas a las elecciones que van a suceder el 1 de julio aquí en México. Y pues tenemos ya un manifiesto que dé al equipo en Madrid y tenemos también una postura política con 7 puntos que se les puede compartir más tarde. Sí, aquí estamos viendo que sois un movimiento estudiantil, ciudadano, político y apartidista. Sois un movimiento anti-EPN y anti-PRI, un movimiento anti-neoliberal, no violento, horizontal, sin liderazgos, como uno de los pilares que le dan fuerza y que además no es solo un movimiento estudiantil. A nosotros nos recuerda mucho a lo que vivimos. Yo cuando he visto las imágenes del Zócalo, son del Zócalo, ¿no? Sí, así es, el Zócalo. Cuando he visto las imágenes me han impactado mucho emocionalmente. Esa plaza ya impacta emocionalmente con la gente que normalmente pasea por allí, pero ya si la vemos con cientos de miles de personas, es impactante, nos recuerda mucho. Lo que pasa es que la Puerta del Sol es muchísimo más pequeña que el Zócalo, pero nos recuerda mucho al Movimiento 15M aquí en Madrid. ¿Cómo se están viviendo las cosas allí? ¿Cómo lo estáis viviendo a nivel personal, a nivel de grupo humano? Bueno, mira, me llamo Nelly y coincidí casualmente estar por aquí porque yo vivo en Inglaterra. Entonces vine a hacer mi visita familiar. Tienes que, Nelly, con que Nelly, pasó este movimiento. Nelly, háblanos un poquito más despacio. Más lento. Ah, pero, más despacio. Sí, bueno. O sea, habla alto, pero más despacio porque no llega bien el sonido a través del Skype. ¿Está bien así? Sí, mejor. Me uní a este grupo cuando hubo un meeting aquí en la universidad de la que yo antes era estudiante, y hubo un grupo que es una mesa en particular que está enfocada a contactos en el extranjero. Como yo resido en Inglaterra, pues mi interés por unirme a esta mesa fue prioritaria a las otras mesas. Y pues hasta el momento hemos tenido tres juntas, las cuales hemos contactado diferentes organizaciones de diferentes países. Hemos acordado hacer traducciones a diferentes idiomas, como al inglés, francés, portugués, italiano, catalán, euskadi, man, y está en proceso de que se hagan traducciones con náhuatl, una de las tantas lenguas de México. También hemos acordado que se van a enviar, vamos a tratar de contactar mexicanos o otras personas que estén de acuerdo o interesadas en el movimiento y que nos envíen un video, ya sea si es en otro idioma con subtítulos o en español, y lo envíen a una cuenta de correo que tenemos, donde demuestren su solidaridad o, bueno, digan su solidaridad o su opinión sobre el movimiento. Y bueno, también hemos contactado organizaciones de migrantes, ya tenemos una página de Facebook, como ustedes bien saben, tenemos un wiki, y hasta ahorita hemos contactado 67 diferentes ciudades, 17 países, y bueno, incluyen a los 4 continentes, menos... Qué buenísima iniciativa, Nelly. ¿Nos puedes volver a repetir dónde hay que mandar esos informes o es que no te escuchamos muy bien. El correo es yo soy 132 con número. Sí. Internacional. Sí. @gmail.com. Muy bien, luego lo repetimos. Luego lo repetimos, Nelly, lo hemos entendido perfectamente. He visto que el movimiento Yo Soy 132 se ha extendido por muchas ciudades de México, o sea, no está solo en DF, he visto Monterrey, muchísimas ciudades, ¿no? ¿Cómo es la extensión? ¿Hasta dónde ha llegado el espíritu? ¿Hasta dónde ha llegado esa energía y esa corriente? Sí, hola, habla Taide. Hasta ahora dividimos también en comisiones no solo universitarias, sino estatales. Hasta ahora existen células en todos los estados de la República. Sin embargo, en la primera Asamblea General Universitaria, que fue ayer, tuvimos gente que vino desde Morelos, Quintana Roo, Guerrero, León, Jalapa y Ciudad Juárez a representarse aquí en la asamblea de ayer. Se están haciendo ya brigadas de información para mandar a compañeros a hacer eventos en otras ciudades, porque les platico que nosotros viviendo en la capital a veces es difícil entender la opresión que se sufre en otros estados que son gobernados sobre todo por este mismo partido, el PRI, y que han sufrido pues opresión en las manifestaciones de expresión libre que se han movimiento, a favor del movimiento 132. Entonces, es importante para nosotros mostrar solidaridad con nuestros hermanos en el resto de los estados, y por lo mismo se están dando brigadas de apoyo y de solidaridad a estos, para que la presencia del movimiento no sea solo vital, sino el resto del país, y que el sesgo informativo no vaya a tratar de ocultar la realidad que está sucediendo en estos estados. Taide, tenéis relación, una pregunta sí. que nos surge aquí es si tenéis relación con los indignados de México, porque claro, este movimiento ha surgido de las universidades. Es un movimiento más bien estudiantil, solo hay que ver las imágenes donde se ve que sois todo gente, personas jovencitas, pero yo también he visto, y estamos en conexión con el movimiento de indignados de México, ¿no? Que en principio, por lo menos en la capital, los datos que yo tenía es que se estaban reuniendo ahí en Coyoacán. La pregunta es si tenéis relación con el movimiento de indignados de México, o de momento son corrientes diferentes y asambleas diferentes. Soy Alan. Yo estuve acampando en frente de la Bolsa Mexicana de Valores. Sí. Hubo contactos. Sí. Y sí. Bueno, hubo dos, la de Coyoacán y la. No lo entendemos. Mexicana de Valores, hubo más efímera. Alan, perdona, espera, intenta. República Mexicana, Alan, intenta hablar un poquito más despacio, más sí. lento y un poquito más alto, porque tenemos dificultades con la conexión por Skype. A Taide la hemos escuchado muy bien. Sí, sí. Ahora, comienza. Ya, aquí en el movimiento estuvieron desde cuándo, desde la asamblea del miércoles universo, y bueno, en general nuestro entre nosotros bueno, parece que tenemos dificultad con la conexión. ¿Nos oyes bien? Es que os recibimos muy mal, tenemos muchísima pena. Creo que la particularidad que está tomando este movimiento se acerca al mismo método de los indignados españoles, y así los mismos métodos que elaboramos aquí en la Ciudad de México, en la ocupación de la Bolsa Mexicana de Valores, que bueno, pues es el apartidismo y la horizontalidad, la carencia de líderes. Y sí, en general todos mis compañeros del movimiento de indignados, pues entusiasmados, y sí, tenemos muy buena relación. Alan, os vamos a dejar la comunicación por hoy. Quiero que mandar desde aquí, estamos aquí con Eric, con Cecilia, y que también hablaron el otro día en la Asamblea General de Sol, y estuvieron hablando en representación del Movimiento 132 de México. Os queremos enviar desde aquí toda la energía, toda la fuerza, de verdad, desde el corazón, porque nos recuerda muchísimo, muchísimo a las imágenes y a los momentos que nosotros hemos vivido aquí. Yo creo que esta corriente se va a extender por todo el mundo. Es una corriente mundial. Aprovechadla, disfrutad, y juntos podemos, juntos podremos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Vimos ya el video y es un honor que nos hayan dado ese apoyo en España. En verdad, yo creo que con estas colisiones y estas muestras de apoyo y solidaridad, se puede mostrar que no es nada más una cosa mexicana ni española, sino que es un movimiento mundial de gente que quiere un cambio y que estamos dispuestos a trabajar por ello. Muchas gracias por su invitación, y desde aquí tienen todo el apoyo y toda la solidaridad por parte de sus hermanos mexicanos. Muchísimas gracias, México, muchísimas gracias por esa revolución, nos recuerda muchísimo tantos momentos que hemos vivido aquí. Ahora vamos a charlar con vuestros compañeros aquí en los estudios de Madrid, pero estaremos encantados de otro día desde este programa volver a hablar con vosotros para que nos sigáis contando cómo va la evolución de este movimiento que recién nace. Muchísimas gracias por haber estado ahí y por haber participado en nuestro programa en Abrazando Culturas. Gracias a todos, un beso muy grande, gracias. Un abrazo muy grande y mucha fuerza y mucho apoyo desde aquí, desde España. Gracias. Y seguimos con México, pero ahora aquí en Madrid, con Eric. Hola, buenas tardes, Eric. Con René y con Cecilia. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Una pregunta que a mí me ha venido así, o sea, que no está en el guión, y yo porque me lo salto muchas veces. Esto de EPN y PRI. EPN es, bueno, son las iniciales del nombre del candidato, que es Enrique Peña Nieto. Ah. Y el PRI, pues es el Partido Revolucionario Institucional que estuvo en el gobierno por más de 70 años, en la presidencia de la República, pero que sigue estando en algunos otros estados. Y ahora sí, ahora vamos a hablar ya del movimiento 132, que me está recordando tantas cosas, ¿no? Bueno, Eric, cuéntanos cómo surge, cuéntanos tu experiencia con esto. Bueno, primero que todo, un saludo a los compañeros de México, Luna, Nelly, Taide, Alan, muchas gracias por haber hecho posible este enlace. Y bueno, ya les contaron nuestros compañeros y compañeras cómo ha nacido este movimiento. Y principalmente nosotros estamos estudiando, la mayoría de los compañeros que integramos, yo soy 132 Madrid, somos estudiantes de posgrado. Y que bueno, pues ha sido muy importante todo esto que ha iniciado en México y nos ha permitido poder encontrarnos, poder tratar de organizarnos, y que bueno, pues la situación en el país no es nada fácil, todos los problemas que tenemos históricamente acumulados, más el agregado de la violencia, pues nos han puesto en una situación muy difícil. Y bueno, pues el movimiento es una gran sorpresa, es una muestra de que las nuevas generaciones de jóvenes que están conscientes, que esos jóvenes que han salido a la calle están conscientes de lo que está pasando y que no estaban como distanciados de la realidad en México, que eso es asombroso, porque uno a pesar de que se encuentra lejos estudiando, pues se ha llenado de mucha vitalidad ver que las calles se han llenado de jóvenes, se han llenado de coraje, se han llenado de energía para recuperar, pues tratar de recuperar al país. Es un país que de alguna manera lo teníamos perdido, pero que ahora el movimiento busca recuperar al país. Cecilia, habéis estado aquí en la Puerta del Sol, ¿no? Me comentabais antes, habéis participado, se acercaron los del 15M y tú has estado allí hablando representación de, o no en representación, sino del movimiento. Parte. Sí, cuéntanos. Bueno, sí, yo estuve ahí hace 15 días. Fue un momento pues muy emotivo, ¿no? Reconocernos como parte de este mundo global, que los problemas que dieron inicio aquí al 15M también los tenemos en México, y que esa forma de organización también recupera algunas o muchas cosas muy importantes del 15M, como ya lo dijeron los compañeros de México, ¿no? La horizontalidad, la falta de líderes, y eso hace pues que los representantes políticos no sepan muy bien o no lo terminen de digerir, ¿no? Porque pues es una cantidad impresionante de personas que nos estamos organizando, no solo en México, sino incluso fuera de, ¿no? Estamos aquí en Madrid, estamos en Londres, en Estados Unidos, que tenemos un importante número de migrantes, precisamente por la falta de oportunidades, y que se ven pues forzados a irse a otro país para tratar de mejorar su nivel de calidad de vida, ¿no? Entonces, pues sí, todo este movimiento que surge trae mucha esperanza, ¿no? Pero trae detrás pues mucha indignación. Os trae esperanza a vosotros y a nosotros también, porque como tú bien dices, esto es un problema, o sea, todos los países tenemos muchísimos problemas, pero creo que tenemos el problema más básico y más profundo, es que se han olvidado de nosotros como ser humano, como personas, ¿no? Y de ahí pues empiezan a surgir las indignaciones y empieza a surgir pues todos estos movimientos que están siendo mundiales y que están pasando en muchísimo, ¿no? Con lo cual es una esperanza también para los que ya llevamos un año peleando desde 15M o desde en otros sitios, pues otros movimientos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Seguimos contigo, Eric. Dice que habéis dado a conocer las propuestas a través de vídeos y páginas en las redes sociales. ¿Qué propuestas hay? Bueno, en términos de los documentos, digamos que de los documentos base del movimiento, lo que se ha logrado, como decían las compañeras en México, es tener un par de asambleas que fueran fijando como primero unos posicionamientos del movimiento, que eso es muy clave porque los posicionamientos son los ejes, ejes flexibles, pero ejes de punto de partida. Entonces, esos ejes nos permiten un posicionamiento tanto en México, al interior de México, como fuera de México. Y me parece que eso es clave, aun cuando muchos de ellos se tengan que seguir discutiendo, se tengan que seguir hablando, se tengan que seguir reformulando, pero son puntos de partida y yo creo que muchos de estos posicionamientos, de estos puntos de partida, de estos lenguajes en común, lo que quieren es también tocar y abrazar muchas otras causas de identidad en otros movimientos en el mundo. Cuando queremos decir que somos un movimiento ajeno a cualquier partido político, es muy representativo y muy significativo, porque las luchas de hoy no se agotan o inician o no se acaban en los partidos políticos, sino que surgen en el corazón de la sociedad, y no solamente en las partes centrales de la sociedad, en las afueras, en los rincones, en las montañas, en los bosques, en las playas, y decir, inclusive en las propias ciudades, decir, que no son los partidos los actores centrales de hoy en día, sino somos las personas, los jóvenes, los ciudadanos, las amas de casa, los obreros, los ancianos, todos somos los actores de este cambio y no son los políticos. Ellos no pueden arrogarse este derecho, aunque lo peleen en los medios y la literatura y los conceptos. Ellos no son los actores de este cambio, somos nosotros, pero también ellos incluyen, pero ya no es para ellos solos, sino que ellos tienen que ahora con nosotros dialogar para compartir este espacio. Claro que sí, participar, ¿no? Que nos dejen participar, que es que no sí. Nos dejan participar de nada, solo de pagar y ahora cada vez más de callar, ¿no? Yo quería haceros una pregunta con respecto a México. La verdad es que es un lugar donde se siente la cultura ancestral, ¿no? Es uno de los lugares de América Latina donde paseas por el centro de la ciudad y sientes que la gente está viva, es decir, que reconoce sus raíces. Yo no lo he sentido en otros sitios de América Latina, pero allí sí, ¿no? Incluso me han dicho cosas por ser española, ¿no? Como tú nos has... allí, ¿no? Hernán Cortés. Sí. Hernán Cortés, digo, yo no conocía a ese señor, no tengo la culpa. Y la verdad es que han pasado culturas muy fuertes, ha habido imperios, ¿no? Se nota que es un lugar donde ha pasado, donde ha habido civilización y donde se han hecho muchos aportes a la humanidad. Para vosotros, dentro de lo que vosotros entenderéis muchísimo más de lo que son los toltecas, los olmecas, aztecas, ¿cuál es la cultura que más podría recoger este espíritu? Bueno, mira, de las culturas en México, ancestrales. En México existimos 66 pueblos indígenas. Yo uh-huh. pertenezco a uno de ellos, soy parte del pueblo indígena Mije. Uh-huh. Un solo pueblo que pueda representar eso, yo creo que no. Más bien como cultura, digo. Como más cultura. Más que como Bueno, lo que pasa es que en México, bueno, los pueblos indígenas han estado históricamente ignorados, ¿no? Olvidados. Y parte de este movimiento, pues, es el reconocimiento a la diversidad de México, ¿no? A la diversidad cultural que existe en México, que es muy grande. De hecho, es uno de los países con la mayor diversidad cultural. El estado de donde yo vengo es la entidad federativa, también me parece que es la tercera a nivel mundial con el mayor número de pueblos indígenas. Uh-huh. Y luego esto también hace que las políticas que se han encaminado desde el gobierno no sean las adecuadas, ¿no? Uh-huh. Y precisamente eso repercute, pues, en la situación que actualmente tienen los pueblos indígenas en México, ¿no? Y parte de ese estado de cosas es lo que queremos cambiar. Tuvimos ya en el 94 el movimiento zapatista, que se llegaron a una serie de acuerdos, pero que a la fecha no se han cumplido, ¿no? Parte de ese reclamo, pues, ha sido retomado por parte del movimiento Yo Soy 132, el cumplimiento a los acuerdos de San Andrés, y uh-huh. también tiene que ver mucho con el sistema capitalista que tenemos, el claro. neoliberalismo, la explotación de los recursos naturales de manera indiscriminada al interior de los territorios de los pueblos indígenas. Hay muchísimo, muchísimo que para hablar de ese tema, pues, necesitaríamos. Otro día, pues nada, encantados. Sí, sí. No, aparte que creo que es un tema muy, muy interesante. Aquí hemos tenido mapuches, sí. hemos traído también algunas culturas, pero me parece que es un tema vital, o sea, de vital importancia. No sé qué os parece el proceso que ha vivido Bolivia con todo esto, ¿no? Claro, ¿qué te parece? Es muy importante que se establezcan, pues, los canales para dialogar, ¿no? Que ya de entrada esos han sido negados, ¿no? Uh-huh. El hecho del reconocimiento hacia que estamos ahí los pueblos indígenas, siempre hemos estado ahí, ¿no? Pero que se nos ha negado la oportunidad de dialogar en términos de igualdad con el gobierno, ¿no? Con los demás sectores de la sociedad. Y mira, y digo que me ha llegado que este movimiento 132, fortuitamente, no sé si fortuitamente, nació en una universidad privada, ¿no? Donde no creo que haya muchos indígenas. Sí, efectivamente, nació en una universidad privada, pero lo que pasa es que el México... No digo, lo que son las paradojas de la vida, ¿no? Claro, pero el México es totalmente diverso, y seguro que no siempre los indígenas estamos... vamos, hay indígenas que han trascendido, ¿no? Tenemos, de hecho, México tuvo el primer presidente indígena, Benito Juárez, uh-huh. ¿no? Y seguramente que en la universidad iberoamericana habrá algún indígena, es solo que... ¿Seguro? Bueno, pues... Una de las cosas que más me llamó la atención a mí una vez que estuve en Monterrey fue en el TEC de Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey. Nunca había visto, ahí, no, aquí lo llamamos pijos, allí se llaman fresas, ¿no? Fresas. Los niños, pues nunca había visto fresas tan fresas. Es decir, cómo llevaban a la gente a la puerta de la universidad en limusina y salían las niñas fresas con los pantalones vaqueros rotos de una limusina porque iban a clase, ¿no? Una cosa totalmente anacrónica y fuera de... Tenemos un México muy diverso, muy diverso. Lleno de... A mí me impactó muchísimo, ¿no? Porque la ostentación del dinero allí es una cosa impresionante. Lleno de contrastes, ¿no? Por supuesto. De un lado, universidades particulares en las que la educación es muy, muy cara. Pero por otro lado, tenemos universidades como la UNAM, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, una maravilla. En la que la calidad educativa, pues, es excelente, y el costo por esa educación, pues, es por parte del Estado, ¿no? La que se absorbe. René, cuéntanos algo. Parece ser que... va a haber el día 10 va a haber una marcha hacia la plaza, hacia esas maravillosas plazas que empiezan a ser nuestro punto de encuentro mundial, ¿no? Porque ahora mismo cualquier plaza del mundo a mí me encanta, ¿no? Me encantaría estar ahí. ¿Qué convocatorias hay aparte del día 10? ¿Qué convocatorias hay aparte sí, del día 10? Sí, no sé, ¿qué acciones tenéis previstas? Porque va a haber una reunión del G20 por allá en México dentro de poco. ¿Tenéis pensado hacer algo con esto? Bueno, realmente nada más me gustaría retomar nada más la parte que hace ratito mencionaron de que la revolución empieza por uno mismo. Ah, sí. Porque realmente, retomando también la esencia del movimiento, el reconocimiento de los estudiantes en que parece ser que el medio importa más que la esencia del ser. En ese momento trascendió que yo por qué debo de dejar que las, pase, que las cosas pasen sin que yo esté haciendo que pasen. En ese momento es cuando trascendió, digamos, este movimiento, y sobre todo no hay que dejar de notar que también el acceso a los medios de comunicación alternativos es lo que nos está permitiendo también movernos a otras dimensiones, a otras latitudes, como antes quizás no se hubiera podido. Y bueno, desde esa tesitura quería, digamos, así como que retomar esta parte de que sí es cierto que la revolución empieza por uno mismo, pero toda esta revolución ha sido gracias también a esta comunicación en otro plano que hemos tenido todos como estudiantes, ya sea porque seamos estudiantes de universidades privadas o estudiantes de universidades públicas. Necesariamente la diferencia no es lo que los hacía, digamos, necesariamente coincidir, sino fundamentalmente la esencia de empezar todos como estudiantes, compartiendo que no necesariamente el hecho de que tú seas diferente a lo que soy yo es lo que nos distancia, ¿no? Ahorita nos están uniendo esas diferencias y nos hace compartir el hecho de que estamos buscando no solamente objetivos, todo está basado en un propósito. El propósito, al final de cuentas, o sea, lo que trasciende, al final de cuentas, todo el movimiento, es que nosotros nos estamos organizando y queremos un mejor México. De ahí vienen todos nuestros principios que tienen que ver con toda la carta que se ha mencionado, y de ahí los valores que de alguna forma nos han identificado a nosotros como estudiantes. Por ende, las propuestas que ahorita vienen en los nuevos ejercicios como el G20 y demás van de la mano, en la cual, digamos, si no fuera por todo, sobre todo este contexto, no sería así como que capaz de vincularse todos, así como Eric de alguna forma pues también creo que quiere decirnos ahorita algo para seguir en ese mismo tenemos la verdad tenor. Tenemos poco tiempo porque hemos empezado la entrevista a las 8, hemos podido conectar con los amigos. Yo quiero que sepáis que esta es vuestra casa. Es decir, esta es Agora Sol Radio, es la radio del Movimiento 15M, podéis venir cuando queráis. Podemos abrir de nuevo otro día esta conversación. Podemos abrir una conversación sobre los pueblos originarios, ¿no? Más que y no sé si queréis decir alguna última cosa muy breve, porque si me permiten, sí. Solamente decir, pedir que a través de este canal de Ágora y de Abrazando Culturas, pues se transmitan las elecciones. Son el día 1 de julio, es cuando son las elecciones, y esto del día 10 se inscribe en una serie de acciones y movilizaciones de aquí al día 10. Así es decir que los que van a buscar nuestro voto no se la van a ver fácil, que nos vamos a movilizar, que vamos a tener acciones, que vamos a salir a la calle, que vamos a estar pendiente del voto, que no se van a robar el voto, que no van a manipular el voto, que los medios no nos van a engañar, y que de aquí al 1 de julio vamos a estar en la calle, en las plazas, en los medios, con los amigos, dando la pelea. Muy bien, con las pancartas. Y no olvidéis el kit del agua, ya sabéis, el protector solar y todas estas cosas que vienen siendo importantes en todas las manifestaciones. Y nos vamos con un son para la revolución. Un gracias. Son para la revolución. Muchas gracias, chicos. Gracias. La policía te está extorsionando. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. Es la gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. ¿Cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevones? ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! ¡Que se sienta el power mexicano! ¡Que se sienta todos juntos como hermanos! ¡Porque somos más! ¡Jalamos más parejo! ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos? ¡Que nos llevan por donde les conviene! Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Y vamos a cerrar el programa de Abrazando Culturas viajando por la música de la mano de Enrique de Alba. Buenas tardes, Enrique. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Por dónde nos vas a llevar hoy a pasear? Pues bueno, vamos a hacer un recorrido en homenaje a estos compañeros y amigos de México por diferentes partes del litoral mexicano. Pero antes me gustaría hacer unos apuntes breves sobre un tema que estoy trabajando en él, sobre la influencia afroamericana en las danzas españolas del siglo XVII y XVI. Entonces, para hacer una breve introducción al tema, os he de comentar lo siguiente. La presencia, por ejemplo, de negros en la península ibérica es muy antigua, y ya con las tropas de los almorávides y de los ávares vinieron bastantes esclavos negros en los ejércitos. La cuestión es que los esclavos negros no viajan de África a América, sino que viajan de España a América. Es decir, hay un proceso de integración cultural, que los negros traen sus músicas y sus instrumentos a sobre todo dos ciudades donde los desembarcaban, Lisboa y Sevilla. El mulato no es un producto de América. Mulatos ya existían en España en el siglo XV y en el siglo XVI. Con esto quiero decir que hay una previa transculturación de estos ritmos, de estas músicas que sufren la influencia de la música española, y todas estas personas, todos estos esclavos, son llevados a América. Cortés, que invadió México, no solamente llevaba soldados, sino que también llevaba músicos, incluso músicos negros, incluso un profesor de arpa, que le solicita un terreno ya en 1526 para abrir una escuela de música. Por tanto, la influencia, las músicas, las danzas, ya que sufren una previa, vamos a decir, influencia, una negritud en la España del siglo XVI, incluso antes, porque ya existían cofradías de negros en el siglo XV. Ortiz de Zúñiga, un historiador de Sevilla, nos comenta que son contratados diversos negros y se les pagan vestidos e instrumentos para salir en la procesión del Corpus de Sevilla de 1474. Por lo tanto, hay una previa, vamos a decir, interacción musical. Bien, todos estos datos, todos estos músicas, llegan primero a las islas, a Cuba, a San Salvador, lo que es la isla donde llegó primero Colón, y luego llegan hacia México. En México, según la leyenda, se funda Puebla de los Ángeles en el camino que va del puerto de Veracruz a México. Y ahí hay una especie de músicas donde desembarcan los primeros esclavos, que se mezclan con la población indígena y los individuos de aquí, de España, andaluces, extremeños, vascos, portugueses, con lo cual hay una mistura musical, una globalización, como podríamos decir ahora, en el sentido, vamos a decir, positivo del término, de todas estas músicas. Vamos a iniciar nuestro recorrido tratando de escuchar, yo, en mi opinión, sombras de lo que pudo ser la música indígena precortesiana. Es difícil, aunque hay grabaciones, creo que de José Pablo Elmer, que grabó cosas en los finales de los años 70, principios de los 70, de etnias como los lacandones, purepechas, seri, chontales. Es decir, todavía había posibilidad de escuchar estas músicas, evidentemente con la duda, el espacio de tantos siglos, y después de la opresión, de la destrucción cultural propiciada por la civilización occidental, por los españoles, evidentemente. Aún así, vamos a escuchar un tema primero que se titula Carreta de Flores, grabado en el Istmo de Tehuantepec, interpretado por Germán Jiménez López, Francisco Jiménez López y David Jiménez López, que es una familia que interpretan con un pito, que es una flauta de tres agujeros, parecido al amay de Chiapas, caja, que es de la caja que cogían de los conquistadores españoles, la caja de los ejércitos militar, y luego un caparazón de tortuga que se toca con unos cuernos de ciervo. Esto se llama Carreta de Flores. Thank you. Bien, continuando con la música de México, vamos a escuchar a una composición que es una jácara, jácaras por la E, compuesta por Santiago de Murcia. Santiago de Murcia fue músico que trabajó en la corte de Felipe V. Fue profesor de música de la reina María Amalia de Saboya, y luego, cuando Isabel de Farnesio subió al trono, lo despidió junto a muchos músicos porque no le gustaba ese tipo de músicas y prefería los músicos italianizantes y la ópera. De hecho, es cuando viene Farinelli a España en el siglo XVIII. Por lo tanto, Santiago de Murcia, que su padre fue constructor de instrumentos musicales, emigra a México y allí se encuentra sorprendido con una cantidad de músicas excitantes, danzas, en esa mistura que se da lugar entre esas tres culturas, la indígena, la africana y la española. Vamos a escuchar unas jácaras. La jácara era una danza que provenía de un tipo de habla, de una jerga de los barrios bajos de Madrid, y que tradicionalmente eran interpretados por hombres con guitarras, vestidos de negro, que escondían en sus capas negras cuchillos de grandes dimensiones. Es una música que luego, en el siglo XVIII, pasó a ser del gusto de la nobleza e incluso se fue, evidentemente, dulcificando, se fue eliminando esas aristas sexuales y esos aspectos desagradables para las clases altas. Vamos a escuchar esta pieza que está en el Códice Saldívar, uno de los códices conservados en México más interesantes sobre música española, y que contiene las piezas más antiguas de una jota y de un fandango. En concreto, vamos a escuchar las jácaras por la E, o jácaras de la costa, que son unas jácaras que nos pueden recordar al flamenco. Thank you. bien, después de escuchar estas jácaras tan extraordinarias que nos puede recordar algunos piezas del flamenco, para mí está íntimamente ligada porque el flamenco nace más o menos hacia mediados del siglo XVIII, pero hay previamente una formación, evidentemente cuando salen los primeros cantaores de los que se tiene noticia ya hay una previa fabricación, hay una especie de germen que se va fabricando del cual no se tiene noticia evidentemente, pero en mi opinión tiene mucho que ver todo ese pozo árabo andaluz mezclado con las influencias negras y que vinieron de América, da lugar, en mi opinión, a esta extraordinaria música que es el flamenco. Bien, vamos a continuar el recorrido y vamos a escuchar un cumbé, que es una danza africana, o paracumbé, o zarambeque, también de Santiago de Murcia, que fue el que hizo las transcripciones de alguna manera. Él lo oiría en las calles de Puebla o de Veracruz y él lo armonizó. El cumbé o el paracumbé se cree que venía de Angola, porque los primeros esclavos negros que trajeron fue de Angola y de la zona del Congo, ya que Cotarelo Imori, que es un investigador, nos dice que era una danza de negros bastante erótica, donde se frotaban las barrigas el hombre y la mujer, y por supuesto fue prohibida por la Inquisición. Hay numerosos legajos en los archivos inquisitoriales de México donde podemos leer todos estos procesos de condena por este tipo de danzas prohibidas por la Iglesia Católica. Bien, vamos a escuchar un cumbé. Y aquí lo vamos a oír con la guitarra barroca, con las dos guitarras barrocas y la percusión, que es lo que suele faltar siempre en este tipo de grabaciones. Para despedir el programa, un poco precipitadamente, porque es un tema muy extenso, es un tema muy interesante, porque hay un libro de Antonio de León García Griego sobre el Caribe andaluz, esa especie de mezclas de ritmos, de músicas, de creencias y de vivencias, muy interesante, que todavía, en mi opinión, planean sus sombras sobre la música actual. Vamos a despedirnos con un son, un son huasteco extraordinario, interpretado por dos individuos que hacen el falseto, este falseto característico, que hay diferentes opiniones sobre sus orígenes, ya hablaré sobre eso en otros lugares, pero es una composición interpretada por el Kronos Quartet. El Kronos Quartet ha trabajado en un álbum sobre música de México, se llama Nuevo el álbum, por si os interesa, y en esta ocasión el arreglo es extraordinario. Es un cuarteto de cuerdas magnífico que se acopla perfectamente con el son huasteco de estos dos maravillosos intérpretes mexicanos. Porque quiso en mi vida. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la. Me dicen que no le llore. Ella se fue porque quiso, oye. Ay, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la. Le lloro porque es preciso. Me acuerdo de sus amores, mi vida. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la. Le lloro porque es preciso. Me acuerdo de sus amores. Y nos vamos ya, sin antes deciros tres noticias y un evento, o dos noticias y un evento, ¿no, Mar? Sí, solo decir que el joven saharaui Lakif Kaziza vive hoy el sexto día de huelga de hambre indefinida en la puerta de la Embajada de Marruecos en Madrid, y dice: no voy a comer hasta que liberen a los presos políticos saharauis. Todo aquel que quiera puede ir a visitarle y a darle ánimo. El jueves 7 de junio, mañana, a partir de las 19:30, en el CSA La Tabacalera, Eduardo Galeano presenta Los Hijos de los Días. Está en la calle Embajadores 53. Y tenemos también el concierto el domingo 10 de junio de Carlitos Güey, amigo nuestro, que ha venido aquí al programa también, en el SOA El Dragón, en el metro de la Elipa, en la avenida Daroca número 90, en la casa ocupada del Dragón, que está nuestro amigo Carlitos Güey. Nada más, aquí lo dejamos. Ya sabéis que si no se puede bailar, no es nuestra revolución. Os esperamos el próximo miércoles aquí en Abrazando Culturas, y ahora os dejamos con Acercando Personas. No os vayáis. Los políticos a mi servicio estarán, no en vano yo les pagaré el cantar. Su canción así podrá a los tontos embelesar, y yo luego me pasaré a cobrar. Será mi vida un continuo amasar, cual esponja insaciable sin final. Para los pobres el más allá, yo en mi gloria terrenal, del más selecto paraíso fiscal. Si hace falta un lavado facial,